descárgate los podcasts en podcast.radiobronca.info. Delta to Yankee, Juliet Romeo. Delta to Yankee, Delta to Yankee, Juliet Romeo. Delta to Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de la Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM, las 24 horas del día. Y también a través de internet, desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos las compilaciones Extreme Music del sello Susan Lowley. В моих историях никто не умирает пока. Вот. Мертва не она, мертвы мы. Понятно, и наша мама жива. А мы некры. Некры. Некромама жива, а мы нет. Мы некромены. Космические некромены. Космические некромены вперед. Ура. Еще быстрее. Некромены близко. Они бегут некромами. Yeah. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Buenas tardes. Aquí arranca una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. Y en el programa de hoy tendremos las compilaciones Extreme Music publicadas por el sello Susan Lawley, como os comentaba al inicio. Son cuatro en total: Extreme Music from Japan en el año 94. Extreme Music from Africa del 97, Extreme Music for Women del año 2000 y por último Extreme Music from Russia del año 2004. El sello Susan Lawley fue fundado por White House, William Bennett en el año 1988, sucesor de la primera plataforma en la que publicó el grupo White House, que fue Comb Organization, dedicado sobre todo a publicar material, hablo ahora de Susan Lawley, a publicar material, digo, tanto de White House como de otros proyectos ruidistas noise británicos como Sutcliffe Jugend, y también compilaciones como las que vamos a tratar hoy. En principio, a la última, Extreme Music from Russia del 2004, la iba a suceder Extreme Music from China, y allá por el 2007 parece que también se estaba preparando una compilación llamada Extreme Music from Israel, pero a día de hoy ninguna de estas dos se ha publicado. Empezamos pues por orden cronológico, por la dedicada a Japón, una compilación CD que cuenta con un diseño gráfico bastante curioso de un fotógrafo e ilustrador francés llamado Romain Slocomb, interesado en el bondage japonés, así que a White House le iba el pelo para establecer la colaboración y añadir imágenes de este artista en el CD. Cuenta con 15 temas publicados exclusivamente en esta compilación. Bueno, varios nombres de culto del noise japonés, con Merzu a la cabeza, también Masona, la banda Isyokaidan, Incapacitans, de Gerogeri Gegege, bueno, en fin, todos estos nombres ya clásicos de la también clásica escena noise japonesa, que aparte le debe mucha influencia a White House precisamente. Y también aparecen en la compilación otros nombres no tan conocidos, como pueden ser Government Alpha o algunos incluso casi desconocidos, como Entai Tenno, What Smell o Niku Zidousha, con el que vamos a comenzar precisamente con un tema sin nombre. Un personaje que aparte de aparecer en esta compilación prácticamente no ha publicado nada. Yo he encontrado un EP de hace unos años y nada más, pero curiosamente su aparición en este CD pues se destaca en reseñas y en críticas sobre el álbum. Vamos ya sin más a escuchar este tema, como digo, sin título alguno. Suzuki Shinya, baga! Continuamos en esta compilación Extreme Music from Japan y lo hacemos con otro de estos nombres menos conocidos, algo que bueno ya he hecho expresamente para que aparezcan en este programa, ya que bueno pues estos clásicos que nombraba seguramente en algún momento u otro tendrán cabida en alguna de las selecciones de la conquista de los sonidos. Escuchamos ahora a Government Alpha, que tampoco es tan desconocido, por lo menos es más conocido que Niku Zidousha. De nombre real Yoshida Yasutoshi, nacido en 1969 y comenzó su andadura ruidista a mediados de los 90, así que unos 10 años, un poco más de 10 años después de los pioneros japoneses, siguiendo la estela de ruido extremo de estos mismos. Y el tema que escucharemos, uno de los dos que publicó en esta compilación, es The Place of a Person's Death. Sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad, sad pues este era Government Alpha de Japón. Y habiendo escuchado ya estos dos temas, nos movemos a la compilación Extreme Music from Africa, publicada en 1997. Otro CD que cuenta con un diseño gráfico bastante bestia. En este caso, de la mano de otro artista británico, Trevor Brown, igualmente también interesado en el bondage japonés, pero en su caso, bueno, dándole una vuelta de tuerca, incluyendo imágenes fetichistas con contenido explícitamente sexual, además utilizando imágenes de niños y de niñas, lo cual pues le ha traído alguna que otra censura y polémica. En sus inicios en los 80 ya había colaborado con gente como Gigi Allin o Coil. En los 90 lo hizo en varias ocasiones con White House, tanto en esta compilación como en trabajos en solitario de White House, también publicados en este sello, Susan Lowley. Y en la última década lo ha hecho con Venetian Snares. Así que, bueno, el tipo escoge lo más distinguido de cada década. O también se podría decir que lo más distinguido de cada década lo escoge a él. Aunque en los créditos de esta compilación hay agradecimientos a contactos de Marruecos, Sudáfrica, Zimbabue o Uganda, parece que el álbum, si no al completo, sí prácticamente, fue creado por William Bennett, utilizando diferentes nombres como Rorokwela, National Beard, Jonathan Azande, Petroloa, etc. Y bueno, aunque este más que probable fake le quita algo de gracia al álbum, ya que bueno, pues no se trata de músicos o de ruidistas originalmente africanos, hay que reconocer que el acercamiento de William Bennett a los ritmos africanos fue bastante honesto y ha acabado dando pie a una investigación a fondo sobre instrumentos y músicas de origen africano. Y en los últimos años, bajo el alias Cut Hands, ha publicado dos álbumes realmente buenos, pues ya digo, utilizando tanto instrumentos de percusión africanos, instrumentos de viento, etcétera. El primer tema que vamos a escuchar es el primer tema de la compilación, firmado bajo el nombre Rorokwela y tiene por nombre Death Lullaby. Después explicaré un poco de historia acerca de los samples que aparecen en él, porque es bastante curioso. Thank you. сейчас я его тороплю, как рома колонда мальва сикор, корой на майна каза сейчас я, Bueno, pues esta maravilla ruidista es Death Lullaby, la nana de la muerte, y de hecho los samples son realmente de una nana. La historia que os anticipaba antes de escuchar el tema es que entre 1969 y 1970 un etnomusicólogo suizo llamado Hugo Zemp, interesado especialmente precisamente en canciones de cuna, hizo grabaciones en las Islas Salomón, en Oceanía, no en África, por eso, para un LP que se publicaría en el año 1973 por la UNESCO. Y entre estas grabaciones se encontraba esta canción llamada Rorokwela, que es el nombre con el que firma, se supone, William Bennett este tema. Y la cantaba una mujer nativa de allí que al parecer tenía el nombre de Afunagwa. Pues esta es la curiosa historia del origen del sample vocal de este tema de Death Lullaby. Y bueno, continuamos ahora con otros dos temas de esta misma compilación, firmados con los nombres National Bird, el nombre del tema Wakar Ugamugu, y le seguirá el tema No Rada No Rada, que está firmado como Petro Loa. Thank you. Bueno, pues en este tema que estábamos escuchando ahora, No Rada, se identifican ya las percusiones que William Bennett como Kurt Hans ha utilizado en los últimos años, y bueno, es una de las cosas que hacen sospechar que esta compilación pues realmente fue creada por él. Saltamos ya a Extreme Music from Russia. Pasamos de largo de momento Extreme Music from Woman, que es la que realmente sigue el orden cronológico, publicada en el 2000. Pero bueno, seguimos un hilo geográfico y cerraremos ya con la compilación dedicada a mujeres. Una Extreme Music from Russia que se publicó en el 2004. Es la última hasta el día de hoy. Y bueno, a pesar del nombre, contiene grupos no solo de la Rusia actual, sino de países que fueron repúblicas soviéticas en su día, como Bielorrusia, Ucrania o incluso Letonia. Esta compilación ya con un diseño bastante más sobrio que los dos anteriores, simplemente con el título de la compilación en la carátula y en el interior fotografías y descripciones de los grupos y proyectos que aparecen. Un volumen que, aunque comienza con algún que otro tema noise bastante abrasivo, a partir del cuarto tema de Podrivanien Boys, llamado Kalinka Smerti, que de hecho utiliza samples de la canción Kalinka interpretada por el ejército soviético, pues ya aparece algún que otro tema que fusiona música popular y folclórica de estos países con experimentación electrónica, lo cual pues le da varios matices, diferentes matices a la compilación, y es algo que está bastante bien. Un ejemplo es lo que vamos a escuchar ahora a continuación, Rose, del grupo Volga, un grupo formado por Alexei Borisov a finales de los 90, o por lo menos su primera publicación es del 99. Un Borisov del que hablé un poquito en el programa dedicado a novedades en labels del mes de diciembre, si no me equivoco. Se trata de un veterano músico, compositor e improvisador ruso, bastante presente en la escena Netlabel y un nombre importante de la escena electrónica experimental del este de Europa, consolidada en los últimos años. Y le acompañan Ángela Manukian a las vocales, Roman Lebedev, que acompaña a Borisov en la parte electrónica y en las guitarras, y un músico, digamos, étnico o tradicional, folclórico, llamado Uri Balashov, que realiza efectos con copas tibetanas y otros instrumentos rudimentarios de cuerda, etc. Como ellos mismos pues describen su música, pues se trata de una combinación de elementos de la música experimental al modo occidental con folk eslavo y canciones paganas. Pasamos a escucharlos a continuación. Червоная роза, не стой ли дороги, не стой, не стой ли дороги, кто идет. Тот ломает,

Bueno, pues tras el folk experimental de Volga, hemos escuchado este juego entre voces y juguetes de plástico de la mano de Pichismo, una banda punk de Ucrania que lleva unos 20 años en activo y que además de hacer punk en Esperanto, lo que ellos mismos llaman Esperantocore, también se dedican a este tipo de juegos ruidistas, sobre todo a través de su cantante Gleb Maltsev. Pues he hecho ya un poco un breve repaso a esta compilación, Extreme Music from Russia. Nos vamos ya a la última, Extreme Music from Woman, publicada en el año 2000. Una compilación pues de carácter internacional. Aparecen mujeres y grupos de mujeres tanto de Australia como de Estados Unidos, como de Sudáfrica, como de Europa, bastante desconocidas en general. Seguramente la más popular es Miracalix, por haber publicado en el sello británico Warp. Y lo que vamos a escuchar como último tema ya del programa de hoy es el que abre este volumen, esta compilación de Rosemary Maligne, Know You Listen, tiene como nombre. Rosemary Maligne, que es una vocalista, además de actuar y de crear música en solitario, también es vocalista de una banda noise llamada Eugenics Council, un grupo bastante potente formado en 1995 o 1996, no sé exactamente la fecha, en Estados Unidos, y que es recomendable ver sus vídeos en directo porque utilizan, además de instrumentos musicales, herramientas no musicales, aunque para el caso, para hacer ruido, pues casi que es lo mismo, pues tales como taladros, sierras eléctricas y demás herramientas que aplican sobre cualquier superficie, sobre todo lo que es metal. Escuchamos ya el tema en cuestión y volvemos ya para despedir el programa de hoy. We'll be right back. Bueno, pues con este Now You Listen de Rosemary Maligne terminamos tal y como hemos comenzado, con ruido abrasivo, aunque como habéis podido escuchar en estas compilaciones, sobre todo en Extreme Music from Africa y Extreme Music from Russia, pues hay una buena variedad de sonidos, diferentes matices musicales, lo cual también, en mi opinión, pues hacen más interesantes esta serie de compilaciones. Nos despedimos ya, cerramos esta conquista de los sonidos de hoy. Como siempre, recordándoos la información de este programa, llamado, como digo, La Conquista de los Sonidos, un programa que trata sobre música electrónica no convencional, que se emite en Radio Bronca todos los domingos de 7 a 8 de la tarde en directo, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que podéis escuchar también cuando os apetezca a través del podcast de la radio en la página podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com y una dirección de correo electrónico disponible a la que podéis hacer llegar aquello que os apetezca, que os venga en gana, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues una vez he dicho todo esto, me despido hasta la semana que viene. Como siempre, salud y radios libres. So real.